Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. Y nos vamos para Salta, porque allí, en esa provincia, una nena de 10 años fue obligada a ser madre. La menor fue violada por su padrastro y, producto de esos ataques sexuales, quedó embarazada. Y a pesar de que en Argentina el aborto no punible, el aborto por causales, es legal, en la provincia de Salta se le negó el acceso a su derecho. Para conversar sobre este tema, ya estamos en contacto con Alfonsina Morales, una de las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la provincia de Salta. Buenos días, Alfonsina, aquí María Eugenia y Norman te saludamos. Hola, buen día a ambos. Alfonsina, ¿qué es lo que sucedió en la provincia y por qué se le impidió a la menor acceder al derecho del aborto no punible? Bueno, el observatorio lleva 2 años de existencia y desde el día 1 de su creación venimos pidiendo la derogación del decreto que tiene esta provincia. Fue una de las primeras provincias en crear un decreto provincial a raíz de luego del fallo FAL. Decimos, y desde los distintos movimientos de mujeres se sabe que es uno de los más restrictivos del país, en donde no solamente incluye un tope de 12 semanas para poder acceder a lo que es el aborto no punible, específicamente en el causal violación. Esto también hay que aclararlo. A nivel nacional, en este país se puede, o sea, es legal abortar ante 3 causales. Una es violación, la otra es riesgo de vida y la otra es para mantener la salud integral de las mujeres y las niñas. En esta provincia el protocolo es específicamente para el causal violación. Entonces, cualquier niño o mujer que ha sido abusada y que solicite un aborto no punible entra en lo que es este protocolo provincial, en donde pone un tope de 12 semanas, y además para las mujeres adultas que no quieran realizar una denuncia judicial, deben lo mismo dirigirse al Ministerio Público e informar, digamos, es como una declaración jurada en donde ellas informan de este abuso, y con esa declaración jurada recién pueden ir a un hospital. Estos son los 2 puntos más centrales que decimos que hace restrictivo este protocolo. De todas maneras, por más que uno, digamos, ponga todos los cañones en este protocolo, que exigimos que se derogue, hay otra cuestión que también hemos presentado informes y hasta se han presentado denuncias para que se vea si realmente no caratula violencia institucional, el por qué el caso no se lo encuadra en el causal salud, digamos, y que como aquí no hay un protocolo, se debería tomar la norma nacional, por lo cual no debería existir este tope de las 12 semanas. Esto es lo que puntualmente nosotras decimos, que a pesar de que es un protocolo restrictivo que pedimos que se derogue, en este caso puntual se podría, si realmente los prestadores de salud y los operadores de justicia se liberaran de sus propios prejuicios, este caso podría haber llegado a una ILE, o sea, una interrupción legal del embarazo tranquilamente. Alfonsina, concretamente el argumento que expone en este caso la provincia mediante su decreto, sí, es que la menor no puede acceder a la interrupción del embarazo porque superó... excedió las 12 semanas y además porque la familia decidió, que esa es otra cuestión que ahora surge, es que la asesora de incapaces presentó un comunicado oficial, o sea, la asesora de incapaces, para por ahí los que no conocen, es la abogada del Estado que defiende los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Y los incapaces. Uh-huh. Bueno, presentó un informe, digamos, público, a manera de oficial, de dato oficial, en donde indica que la familia y la niña, o sea, la madre y la niña, han tomado la decisión de continuar con el embarazo. Y ese es otro punto que nosotros ponemos en duda. Es decir, ¿en qué contexto esa familia y esa madre y esa niña toman esa decisión? Digamos, las mujeres tenemos derecho a la libertad sexual y reproductiva y a un consentimiento informado, es decir, tener toda la información sobre la mesa clara de cuáles son nuestros derechos y con eso decidir. Claro, es fundamental. Ponemos en duda, claro, en qué contexto esa familia tomó esa decisión de continuar. Digamos, si no fue inducida por prejuicios propios de los operadores, además les hacen firmar, y esto no es el primer caso, hacen firmar unos formularios desde las asesorías en donde se deja constancia que la madre se compromete, o sea, la madre de la niña, ¿no? Uh-huh. Se compromete a avanzar y a proseguir con el embarazo de su hija. Entonces esas madres que después investigan y ven otras opciones tienen miedo de que si toman otra decisión o que si le pasa algo y hasta naturalmente esa niña pierde el embarazo, no terminan ellas siendo denunciadas por algo, por haber firmado un compromiso de antemano, ¿no? Un papel totalmente ilegal, digamos, que no tiene ninguna validez, pero que los efectos de una madre, imagínate, en un contexto así, que se entera de un día para el otro que su hija fue abusada, que fue su novio, que tener que lidiar encima con toda esta parafernalia estatal que te induce a tomar ciertas decisiones, evidentemente te induce. Sí, sobre todo si en el momento en el que justamente le tienen que dar todo el derecho a acceder a su información, por ahí solamente lo que se le plantea es, bueno, excediste las 12 semanas y esto ya te deja fuera de la posibilidad de tener otra alternativa. Y firmame el papel, por favor. ¿Me entendés? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros ponemos acá en discusión. O sea, que excede la existencia mera de este decreto. O sea, exigimos que el decreto se derogue, pero además que se modifiquen las actitudes de los distintos operadores, tanto judiciales como ejecutivos, para que, o sea, trabajen en función al derecho y al derecho de las mujeres. Porque el que no esté ese decreto, pongamos que mañana se deroga, la asesoría incapaz sigue siendo la misma, el formulario sigue estando. ¿Me explico? Entonces, acá lo que nosotros queremos apuntar es que el decreto es restringible y hay que derogarlo. Pero además se ha incurrido en violencias institucionales que hay que identificarlas y resolverlas y generar los trámites administrativos y judiciales que sean necesarios para que no vuelva a pasar. Alfonsina, decís que desde el día uno de la existencia del observatorio y desde el momento en el que, digamos, se comienza a reglamentar esto, ustedes vienen pidiendo la nulidad de este decreto. ¿Qué responde la gobernación, qué responde Urtubey al respecto frente a cada pedido, frente a cada informe que ustedes hacen? Que no, digamos que ellos tienen la potestad de derogar o no, que el decreto está bien, que está en función a las normas provinciales. No olvidemos que estamos en Salta, donde las pautas religiosas marcan las conductas no solo de las personas, sino terriblemente de los funcionarios, y eso es lo terrible, ¿no? Porque uno puede tener en particular la creencia que tenga, pero como funcionario en funciones uno se tiene que correr de esas pautas y acá en su mayoría no lo hacen. Tenemos a la fecha de hoy comunicados de, por ejemplo, el Consejo Deliberante de la Ciudad, hablando a todos los diputados nacionales de Salta que velen por los derechos del niño por nacer, que tengan en cuenta la Constitución provincial. Digamos, estamos en un contexto en esta provincia bastante adverso en relación a los derechos de las mujeres, y creo que este es el momento, y por eso agradezco también que se lo haga nacional, porque es una manera también de que los nuestros se vean reflejados en la tele o en la radio y en los diarios, en un lugar en donde evidentemente están siendo antiderechos. Alfonsina, vos bien decías que hace un ratito de que están intentando ir por afuera de este protocolo, diciendo que la nena corre peligro y en base a esto estar bajo protección de la ley nacional. ¿De quién corresponde o quién tiene el poder para decir este caso se puede ir por fuera del protocolo y tenemos necesidad de estar amparados por la ley nacional? ¿Si corresponde a la justicia de la provincia, si corresponde a la justicia federal o directamente al poder ejecutivo también? Eso, justamente por eso siempre hablamos de podría ser desde el propio hospital materno-infantil indicar que, porque en el caso del fallo FAL y la guía nacional, no hace falta incluir a la justicia, digamos, es la propia salud pública quien toma la determinación, el profesional a cargo de la asistencia, quien, haciendo un informe, puede determinar que está en riesgo la salud integral de la niña y practicarle la ILE, que es la interrupción legal del embarazo, digamos. Esto es, el hospital propiamente podría haberlo encausado en el causal salud, o bien la asesora de incapaces, viendo que el hospital no lo hace, podría haber iniciado un proceso en donde pida al hospital que lo mismo se lo haga. Mencionabas. Y por eso es que ponemos las tintas en estos dos actores, tanto del Ejecutivo como del Judicial, que no han sabido defender los derechos de esta niña. Mencionabas recién, Alfonsina, las declaraciones del Consejo Deliberante en torno a la protección de la vida del niño por nacer. Te quería preguntar qué repercusiones, si es que las hay, está teniendo el debate que se está dando en el Congreso en torno al proyecto del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y acá, digamos, obviamente esto también reproduce, ¿no? Ciertas diferencias que hay en la provincia. Nosotros tenemos un movimiento de mujeres fuerte, que ha venido trabajando fuertemente en relación a la legalización del aborto, y que, por ejemplo, en el día de ayer en la Universidad Nacional de Salta se aprobó la cátedra abierta con el tema aborto, digamos, otra provincia más que se suma. Entonces hay como una fuerza motora que tiene que ver, obviamente, ¿no?, con un motor desde el movimiento de mujeres, pero también una contra bastante pesada y desgraciadamente desde las propias instituciones estatales, como es este ejemplo del Consejo Deliberante, que bueno, dan cuenta de que todavía falta mucho, de que el hecho de que los derechos existan no quiere decir que las personas lo hacen propio, pero que los funcionarios públicos, lo que nosotros decimos es que los funcionarios públicos, fuera de sus creencias, tienen el deber de hacer cumplir las normas, ¿no? Alfonsina, ¿cuál es el poder de la religión católica, sabiendo que el año pasado la Corte Suprema resolvió que no se podrían dar educación religiosa en las escuelas públicas? Y todavía aquí se debate, y todavía aquí nuestra ministra dice que los medios y los movimientos de mujeres no han sabido interpretar lo que ha dicho la Corte Suprema, y que en ningún momento dice la Corte Suprema que en la provincia no se puede dar educación religiosa, sino que solamente lo ha sacado del horario escolar. Y por eso es que se va a impartir fuera del horario y se está viendo cómo se lo va a hacer. Para que te dé una idea de la fuerza que todavía tiene en esta provincia, en donde ni siquiera se escucha la Corte Suprema. O sea, la intención es hacerlo como una especie de jornada extendida del horario. Exactamente, que se queden los chicos después de hora, porque tienen muchas ganas de tener religión. Uh-huh. Alfonsina, no es el primer caso de estas características. Tenemos que recordar a Juana, la nena Wichi, que también que tuvo que pasar por una situación similar. Sí, tenemos. Y el año pasado tuvimos un caso puntual de una niña que finalmente, después de muchas luchas, se le practicó la ILE, pero no porque haya sido abusada en banda, no porque sea una menor, sino porque era un feto hidrocefálico que no iba a tener ninguna posibilidad de vida, y es por eso que a pesar de las 12 semanas se le practicó. Uh-huh. Frente a estas situaciones, por un lado lo que tenemos por parte del gobierno de la provincia es la restricción mediante este decreto, y por otra parte las declaraciones del propio gobernador Urtubey, que afirmó en un programa de televisión a nivel nacional que iba a implementar un software para detectar embarazos adolescentes. ¿Cómo recibieron estas declaraciones? No, terrible. Ahí sí tuvimos una reunión, o sea, hemos solicitado a raíz de esas nefastas palabras. Hemos tenido con el Ministerio de la Primera Infancia, que es el ministerio al que hacía referencia, de este software, donde se nos intentó explicar que no era lo que se había expresado mal, que no era lo que se decía, que en realidad es un programa que tejeó referencia a las familias y hace un cruce de variables en donde puede detectar cuáles son las familias con vulnerabilidad. A lo que ponemos es, ¿qué variables vos podés dar para decir que a futuro en esa familia pueda haber un embarazo adolescente. Digamos, ahí empieza todo un prejuicio en donde obviamente las familias que van a salir detectadas son las de escasos recursos, las de zonas desfavorables, las de hacinamiento, digamos, ¿no? Haciendo todo una valorización negativa de la pobreza que bueno, dista mucho del trabajo real que hay que hacer para prevenir los embarazos adolescentes, en donde tanto cuesta todavía llevar adelante la educación sexual integral en las escuelas, que sería como el bastión principal para prevenir los embarazos adolescentes. ¿Se imparte educación sexual integral en las escuelas o en la provincia también eso es restringido? Eso es muy difícil. Sí se avanzó en lo que son las capacitaciones a los docentes, pero no hay una real decisión política de que se implemente efectivamente en todas las escuelas. En el caso de esta nena decíamos, bueno, el pedido para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por producto de una violación. Sos una de las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Te queremos preguntar, ¿qué relevamiento tienen hecho en materia de violencia de género en la provincia en este último tiempo? En el observatorio nosotros, digamos, hasta por ley, pues es un observatorio, es un ente autárquico y autónomo, y tenemos que emitir un informe anual todos los años. Todos los 25 de noviembre generamos un informe anual donde se concentra toda la estadística provincial. Mayoritariamente, obviamente, los datos más gruesos tienen que ver con las denuncias. Nosotros aquí tenemos juzgado de violencia familiar y de género. Entonces, bueno, mayoritariamente remite a la cantidad de denuncias que se generan en este fuero anualmente. Y después hacemos también lo que tiene que ver con el informe de femicidios en la provincia. Y en ambos casos, estando siempre en los primeros lugares a nivel nacional. Y el año pasado, uno de los temas centrales que abocamos en el informe es un análisis sobre los delitos contra la integridad sexual, entonces los abusos y violaciones, en donde a nivel nacional, y esto también se lo puede sacar por organismos nacionales, estamos una de las provincias en primer lugar en causas judiciales por delitos contra la integridad sexual, ¿no? Uh-huh. Es un tema que realmente preocupa, y sobre todo hemos tenido últimamente dos o tres casos de abusos en banda, digamos, ¿no? Que está bastante complicado el poder abordar desde el prejuicio. Ese es el tema, que estos son cuestiones que no las podés asistir desde el prejuicio, desde los valores morales. Uh-huh. Acá tenés que cumplir las leyes y abordarlo desde los derechos de las mujeres, fortalecer el trabajo en las escuelas con educación sexual integral, hablar de estos temas sin tapujos, porque si lo seguimos escondiendo bajo la alfombra, las cosas no cambian, solo se ocultan. Claro, el problema es cuando se legisla o se decreta a partir de los valores morales o desde el mismo estigma, ¿no? Tal cual. Y es más, vos podés tener una ley preciosa en relación a los derechos, pero quien la ejecuta con prejuicios y valorizaciones morales que hace inaccesible que las mujeres lleguen a poder cumplir esas leyes, ¿no? O acceder a esos derechos. Yendo a los hospitales públicos de la provincia, ¿qué injerencia tiene también la religión ahí, tanto con los médicos o con las personas que se conocen que van a lo largo y ancho del país a decirle a las chicas y mujeres que quieren abortar que no lo hagan, que son estos grupos antiderecho? En el caso del informe que hicimos el año pasado del observatorio, lo que denotábamos, por ejemplo, es que dentro del proceso del protocolo, como un empleado pagado del Estado en el hospital materno-infantil, tenemos a un cura en donde en general se le derivan todos estos casos. Te da cuenta de la injerencia que tiene hoy la religión en esta provincia. Prácticamente tiene designada una tarea. Es pagado, es un empleado público. Con esa función. Trabaja en el hospital materno-infantil. Alfonsina, te agradecemos muchísimo por esta conversación con FM La Tribu. Quedamos a disposición para seguir este caso y los que sean necesarios. Un abrazo, gracias. Estábamos en diálogo con Alfonsina Morales, una de las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Salta, a partir del caso de una nena de 10 años que fue obligada a ser madre, básicamente por un decreto de la provincia que lo que hace es restringir el acceso al derecho de interrupción voluntaria del embarazo por causal de violación a 12 semanas. Como la nena lo superaba y el decreto lo restringía, las autoridades provinciales le restringen también el derecho y la obligan a ser madre. Y a partir de este caso también todo un panorama que tiene que ver con la provincia de Salta en materia de aborto y también de violencia de género.